Era tu mi amor y me entregarás ahí con el corazón. Un día te dije que te iba a adorar y te daría ahí la felicidad. ¡Ja! Después te fuiste, ay, sin saber por qué. Ando solo y triste, ay, nunca te miré. Ay, sigo pachangueando, solo y amargado. Busco quien me quiera, ando regalado. ¡No! Barrio General Busto, Barrio Circo. ¡Lleva!